arrancamos nuestra tertulia de los viernes, nuestros habituales acompañantes tertulianos. Bueno, hoy tenemos alguna novedad, ¿eh? En estos micrófonos, aquí en los estudios, presentamos ya a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Buenos días, José Miguel. Hola, muy buenos días. Bienvenido una semana más. A través de esa línea telefónica vamos a escuchar a Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Orlena, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. A través de esa línea telefónica también tenemos a Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras. Buenos días, Emilio. Muy buenos días a todos. Y dentro de muy poquito, de unos minutos, va a irrumpir también en estos micrófonos, dentro de estos estudios, Carlos Muñoz, otro habitual de estas ondas, de estas tertulias políticas. Bueno, nos quedamos la pasada. Diana González, evidentemente, que se queda aquí con sigo, nosotros. Aquí sigo, aquí claro sigo. Que sí. Decía que la semana pasada nos quedamos pendientes de las elecciones gallegas y vascas. Lo más relevante de ellas fue posiblemente esto. Igual se me pasa algo, pero bueno, contundente mayoría absoluta de Feijóo y el Partido Popular en Galicia, doble sorpaso del populismo al PSOE en Galicia y País Vasco para decir no a Pedro Sánchez, en Marea, que dulcifica su resultado al adelantar en votos a los socialistas, el PNV que gana con holgura y se distancia todavía más de Bildu, que sufrió el efecto Podemos, pese a que los populistas ven frustradas sus expectativas de superar a la izquierda abertzale. Ciudadanos, que fracasa en la culminación de su expansión nacional al no lograr escaños en Galicia y País Vasco. Vamos con ese análisis de lo que sucedía el fin de semana. José Miguel, ¿quieres arrancar tú? Ya que estás aquí en estos micrófonos. Si no hay más remedio. Pues adelante. No, los resultados son malos, evidentemente son malos para el Partido Socialista y lo primero que hay que felicitar es al señor Feijóo por esa mayoría absoluta que ha vuelto a consolidar en Galicia y al señor Urkullu por mejorar incluso el resultado que tenía en las elecciones anteriores. Yo creo que la democracia es así, los ciudadanos han hablado y para el Partido Socialista, que es lo que a mí me afecta directamente, pues es un muy mal resultado tanto en el País Vasco como en Galicia. En Galicia hemos perdido 4 diputados, en el País Vasco hemos perdido 7 y por lo tanto no hay paños calientes. Vamos a dar paso a Carlos Muñoz, economista y habitual. Que como siempre llega tarde. Buenos días. Siempre, es cierto. Yo quería preguntar una cosa, José Miguel. Así ya nada más llegar. Así, nada más llegar. Nada más llegar. ¿A qué se debe esta bajada continua del PSOE? ¿A Pedro Sánchez? Yo creo que Pedro Sánchez no es el culpable único de esa... Único, de esa. O sea, que sí que es Pero parte de la culpa. Ahora vamos a hablar de Pedro Sánchez y sí. Lo que ocurre en el PSOE evidentemente es irremediable. Los responsables políticos tenemos cierta responsabilidad, cada uno dentro de su ámbito. Y el secretario general del Partido Socialista en este país se llamaba Pedro Sánchez. Carlos, análisis de lo ocurrido el fin de semana en las elecciones. Pues eso, el sorpaso sorpresa, que no es tanta sorpresa porque quizás era esperado por todos, incluso hasta por el Partido Socialista, este sorpaso del populismo y de Podemos, o de Podemos y de los afines a Podemos. Creo que no es una buena noticia para la democracia en España, puesto que siempre digo que el Partido Socialista no está ahora mismo donde debe de estar. Creo que debe de estar un poquito más visible y más arriba. A mí me encantaría escuchar a la compañera de Ciudadanos. Sí, bueno, yo estaba esperando que estaba el tema en el Partido Socialista. Yo pensaba que iba a ser el tema posterior, que íbamos a hablar primero de las elecciones vascas y gallegas. Pero bueno, ya cuando me den hueco hablaré de nosotros, porque como ha dicho, efectivamente, pues ha sido un fracaso para nosotros. No ha sido una gran decepción no haber entrado ni en el Parlamento gallego ni en el Parlamento vasco. Realmente era muy difícil, partíamos de cero y teniendo en cuenta el clima político que hay durante este último año y medio, pues ha sido bastante complicado, pero de todas maneras pues haremos autocrítica para ver en qué hemos fallado, porque evidentemente hemos fallado en algo, no hemos sabido dar a conocer nuestro proyecto, pero bueno, ahora tenemos 4 años por delante para dar a conocer el proyecto allí dentro, tanto en Galicia como en el País Vasco, y trabajaremos desde fuera de las instituciones, pero aún así tenemos bastantes votos, nos hemos quedado a las puertas y creemos que esos votantes pues también merecen tener voz, aunque estemos fuera del Parlamento, así que pues trabajaremos desde detrás. y pues cuando toque el tema del Partido Socialista, a mí también sinceramente me da pena ver cómo está porque realmente un partido que ha gobernado tantos años en España, un partido constitucionalista, pues siempre da pena que tenga esta situación que tiene ahora. Nosotros esperamos que se puedan recomponer y sobre todo que el objetivo esta vez sí ya sea lo mejor para todos los españoles y que esa sea la base de esa recomposición del Partido Socialista. Orlena, te hago la misma pregunta que le he hecho a José Miguel. ¿Se debe la falta o la falta, sí, la falta de representación tanto en País Vasco como en Galicia, se debe a la falta de representatividad de Ciudadanos allí? Porque todos conocemos a Albert Rivera, pero nada más. Claro, pero es que nosotros llevamos fuera de Cataluña, Albert Rivera se le conoce mucho porque lleva muchos años, ya ha estado antes en Cataluña y se le ha ido conociendo poco a poco. Sí, pero a Podemos, por ejemplo, lleva menos tiempo y fíjate cómo se le conoce. Sí, pero salía más, la tele ha tenido más cobertura que nosotros, también tiene, en fin, es otro tipo de mensaje. Nosotros tenemos un proyecto que es atractivo, pero es más racional, por así decirlo, no apelamos tanto. Ah, lo racional no se vende. Se vende de forma diferente, y él lo sabe muchos partidos. Pero vamos, probablemente hay una parte de culpa en eso, en que no hemos tenido, a lo mejor, no ha dado tiempo a que se conozcan nuestros candidatos allí, también por el año que llevamos, es que estamos en campaña electoral desde hace un año y medio. Entonces, no da tiempo a dar a conocer a nadie y llevamos muy muy poquito tiempo. Pues esperamos que ahora, con el trabajo que se haga durante estos años, ya a nuestros candidatos se les conozca muy bien en estas dos regiones y ya se dé a conocer ya no solamente al candidato, sino también al proyecto. Uh-huh. Pero, claro, necesitamos un poquito de tiempo. Es verdad que nos hubiera gustado entrar directamente, pero bueno, si no se ha podido, pues evidentemente habrá que esperar y seguir trabajando. Bueno, no obstante, las cifras están ahí y Ciudadanos también tiene sus votos. Lo que pasa es que, bueno, no ha llegado al final a conseguir representante en los parlamentos. Ahí, claro, bueno. A las puertas, tanto en Galicia como en el País Vasco. Emilio. Pues aquí estoy. Adelante. Pues nada, oye, las elecciones han sido lo que el pueblo ha querido, tanto en Galicia como en el País Vasco. Y, hombre, se ha visto de que Urkullu ha subido dos más. Y donde ha venido el tema malo es el bajón que ha tenido, pues hombre, un vivero del Partido Socialista, que es el País Vasco, porque ahí ha habido siempre, igual que en Andalucía, pues la mayor cantidad de votos del PSOE. Es verdad que no es lo mismo votar a las nacionales que a las de comunidades autónomas, pero bueno, así todo queda el tema de que es un bajón muy grande, y sobre todo en el País Vasco, muy grande, porque en Galicia, conociendo desde lejos lo que ha pasado, pues yo creo que ahí se ha equivocado la ejecutiva, pues en ese mangoneo de quitar a unos para poner a otros, en estos temas que a veces por prepotencia de mando yo, pues a veces eso te lleva a la equivocación. Pero bueno, dicho esto, Feijóo, mayoría absoluta, el PNV yo creo que ni con el PSOE ni con el PP van a tener inconvenientes al final, y sobre todo con el PSOE, que sí, tradicionalmente siempre ha apoyado, va a tener ningún problema Urkullu para gobernar la comunidad autónoma. Y además, si te fijas, yo creo que el PNV ha hecho algo muy bueno y ha pegado un giro dos semanas antes de las votaciones, donde se despegaba y se quitaba de todo aquella pedir más autonomía y ser independiente. Si os fijáis, yo creo que ahí se le ha ido también, se ha ido a su favor muchísimos votos. Y eso es algo de que lo han aprovechado bien y de que está estupendamente. Y a partir de ahí, ¿por qué no han llegado los de Ciudadanos? Pues yo opino pues que Abel Rivera es la figura del partido, en todos los sitios yo creo que es el que tira él del timón, y da lo mismo que si la campaña sea en Cantabria, que en Galicia, que en Extremadura. Es él y lo que le acompaña. Y luego yo creo que también ha tenido algunos problemas, por lo que más o menos conozco y he leído, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, he leído de que la chica de los medios de comunicación que ha puesto no era muy bien aconsejada por otro resto, y el del País Vasco me parece que venía de La Rioja. Conclusión que hay, sin meterme donde no me llaman, porque tampoco me preocupa lo de Ciudadanos, veo de que a nivel nacional... El País Vasco creo recordar que es de Bilbao, pero bueno... Sí, puede, es que uno puede ser de Bilbao, pero puede venir de otro sitio. Sí, bueno, pero claro, si no, no entro, que no entro a mirar, veo que el líder de Ciudadanos es lo mismo en todos los sitios, y al final es lo que se ve y lo se palpa, porque aquí se ha hecho una campaña con la publicidad nacional para los gobiernos regionales de Cantabria. No había un detalle ni de ganadería ni del tema de la mar, bueno, de nada, solamente plasmado una cosa con otra, pero sin entrar en esa polémica, el tema a mí más me preocupa, y lo que me preocupa es lo de mi amigo Camacho, porque el Partido Socialista es un partido que tiene que estar donde tiene que estar, que es arriba del todo, tanto en las autonómicas como a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque es un partido que es el más viejo que tenemos en España, y por lo tanto yo creo de que habría que reflexionar, lo tendrán que hacer ahora este fin de semana, y a ver si sale de una algo que por lo menos vuelvan a coger el timón, mejor dicho, aquí en Cantabria, y pongan una proa bien a un objetivo que es volver a recuperar la confianza del pueblo de España. A raíz de lo sucedido el fin de semana, es verdad que sobre todo en el PSOE, bueno, el Partido Popular, pues sale más reforzado aparentemente, pero en el PSOE hemos visto cómo explosionaba el PSOE esta semana, ¿no? A raíz de lo sucedido, insisto. Ese desliz de Felipe González, bueno, según dice la prensa, sí, según dice la prensa, nunca hemos tenido peor resultado en el País Vasco a pesar de las cosas que hicimos. ¿A qué hacía referencia? Imagino que sería la referencia de la desaparición de ETA, de la entrega de la tregua de ETA, que recordemos que fue por un pacto PSOE-PP, por lo que gobernó el PSOE en Euskadi. Eso hay que recordarlo. Además fue un pacto incondicional. Camacho, ¿a qué piensas? Un apoyo incondicional, perdón. Es que esto del desliz o la interpretación de las palabras que dice cada uno, bueno, pues cada uno puede interpretar lo que quiera. Ha habido interpretaciones, yo creo que muy maliciosas en ese sentido, no en la línea de lo que decía ahora Carlos, que yo creo que iba por ahí, efectivamente, Felipe González, y no en la otra línea, precisamente en toda la contraria. Y creo que esas interpretaciones están hechas, y perdóname la expresión, con muy mala leche. De todas maneras, Felipe González, declaraciones suyas, está decepcionado, se siente engañado por Pedro Sánchez, porque en una conversación particular... Pero esas son dos cosas distintas. Sí, no, pero bueno, que esto sí que es palabra, son palabras de él. Me siento decepcionado con Pedro Sánchez, porque dijo que se iba a permitir, efectivamente. Ha recibido muchas críticas en cuanto que ha hecho pública una conversación teóricamente privada, o teóricamente y en la práctica privada, pero yo creo que desde el mes de junio que se produjo esa entrevista, luego en el mes de julio él escribió algunos artículos apoyando lo que se le había dicho en esa entrevista, pues Felipe ha recibido muchas tortas. Muchos zascas. Precisamente por apoyar lo que había hablado con el secretario general, sin decir que lo había hablado con él. Ahora, no sé si es que se ha hartado de recibir tortas o que ya estaba cansado de callárselo y lo ha contado. Bueno. Si es que tenemos opiniones de bono, teníamos todas van en la misma dirección. ¿Qué ha pasado, Camacho? ¿Qué ha pasado esta semana, concretamente? ¿Te postulas por Pedro Sánchez o apoyas a Pedro Sánchez? Yo no me postulo. Yo no me postulo para nada. Lo único que me postulo es para intentar trabajar para que esto se solucione cuanto antes, porque... ¿Pero apoyas la idea de Pedro Sánchez? Espera, perdón. Espera, no te pongas nervioso. Carlos, a veces es más periodista que nosotros. Que te lo voy a decir. No, tranquilo, que te lo voy a decir. Donde me posiciono o donde creo yo que debemos estar todos, no solamente yo, porque yo soy un militante más, no tengo ningún cargo orgánico en el Partido Socialista, pero tengo mi opinión, como es lógico, sobre todo lo que está pasando. Y esto no es una cuestión de hace una semana, de lo que ha pasado en esta semana, ni es una cuestión exclusivamente por el resultado en el País Vasco y en Galicia. Ni es una cuestión de las últimas elecciones del mes de junio. Esto viene de bastante, bastante más atrás. Mira, nosotros en el Partido Socialista, y yo es algo con lo que coincido plenamente, siempre hemos dicho, y esto lo decía muy bien, lo explicaba muy bien Ramón Rubial, que los socialistas siempre teníamos que tener primero en la cabeza a España, en segundo lugar al Partido Socialista y en tercer lugar a nosotros mismos, individualmente. Y yo siempre he coincidido con ese planteamiento. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido algo, y a mí me conocéis de esta tertulia hace mucho tiempo ya, y me conocen los oyentes, me gusta hablar con mucha claridad y con mucha sinceridad. A mí me dolió mucho, mucho lo que se dijo el día 21 de diciembre. El día 21 de diciembre, en lugar de salir el secretario general del partido a hacer una valoración de los malos resultados electorales que habíamos obtenido, los peores de la historia del Partido Socialista, con 90 diputados, salió el secretario de organización a esa rueda de prensa el día 21 de diciembre, lo recuerdo, para anunciar que el Partido Socialista iba a hacer un congreso y que Pedro Sánchez iba a presentar ese congreso. Esa era la valoración del resultado. A partir de ahí, pues han ocurrido muchas cosas en el Partido Socialista y muchas cosas malas en este país para el Partido Socialista. Y ha sido un cúmulo de situaciones que nos ha llevado a una situación donde la semana pasada se anuncia por parte del secretario de organización otra vez que vamos a ir a unas primarias el día 23 de octubre y a un congreso ordinario, que llevamos 10 meses de retraso con ese congreso ordinario, a principios de diciembre. Cuando en este país no está resuelta la gobernabilidad. Y es algo que creo que nos debe preocupar a todos. Y en esa situación que decía antes, en esa escala de primero España, después el PSOE y después nosotros, pues esto lo rompe. Y esto lo rompe y hay mucha gente pues que se ha cansado de esa situación y que por lo tanto pensamos, entre los que me incluyo, y con esto creo que te contesto a lo que me preguntabas, que primero tenemos que resolver la situación de este país. Y después la del Partido Socialista. Y eso ha llevado al detonante de que haya gente dentro de la Ejecutiva Federal del Partido que se ha cansado de esa situación y de ese ninguneo y que, por lo tanto, han presentado su dimisión. Ante eso, pues tenemos un Comité Federal mañana que yo deseo que sea un Congreso Federal tranquilo. Lo dudo que sea así. Me preocupa determinados movimientos o llamamientos que se están haciendo a través de redes sociales, incluso con perfiles falsos, de que rodea a Ferraz, como si esto fuese, no sé, algo que me preocupa muy mucho, pero creo que nosotros necesitamos un debate serio, sosegado, tranquilo, y donde de verdad el Partido Socialista, como bien decía Emilio, recupere lo que ha sido históricamente. Y este país, estoy convencido de ello, no porque yo sea del Partido Socialista, necesito un Partido Socialista fuerte. Es que esto daña fuerte, mucho la imagen. Y por lo tanto creo que eso es lo que nos debe llamar a todos y lo que nos debe unir independientemente de lo que cada uno pensemos. Yo tengo mi propio pensamiento, Edu Madina tendrá el suyo, César Luena tendrá el suyo. Pero al final nos debe unir todos en ese planteamiento. A ver, España, Diana, PSOE y nosotros. Yo querría preguntarle a Orleana, ya forma parte de Ciudadanos, es un partido más joven en historia, pero bueno, ¿cómo veis vosotros lo que está sucediendo a los compañeros del PSOE? Bien, pues bueno, no creo que mi opinión en este aspecto, me parece que es mucho más interesante la opinión de un diputado como el señor Camacho, la que acaba de decir, me parece muy interesante. No voy a valorar exactamente cómo está funcionando ni la crisis en sí que se está viendo en el PSOE, pero sí que coincido con él en que probablemente esa tensión que se ha creado por el bloqueo, de repente no está solucionado lo importante que es qué pasa con España y con los españoles, es probablemente esa tensión la que haya creado también esta crisis dentro del PSOE. Y me alegra ver que hay una cierta reflexión interna. Nosotros siempre hemos pensado que lo mejor, lo ideal hubiese sido después del resultado arrojado en las urnas, tanto el 21 de diciembre como después de la repetición de esas elecciones, lo mejor hubiese sido pues llegar a ciertos acuerdos entre los partidos constitucionalistas. Está claro, por la razón que quieran dar tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que no fue así, pues dadas las circunstancias, la mejor solución era estar en la oposición controlando a un gobierno del Partido Popular, que había sido el que había obtenido la mayor parte de los votos, controlar desde una oposición. Pues un gobierno en minoría es una oportunidad, nosotros lo vemos como una oportunidad para poder hacer cosas, aunque sea desde una posición constructiva, y esperábamos eso también del Partido Socialista. Pues nosotros único podemos esperar que sean capaces de reconducirse, de hacer lo que ha dicho el señor Camacho, poner primero a España, porque creemos que España es lo más importante, mucho más allá de la silla de nadie y de ningún partido. En el momento en que se ponga primero a España, podemos empezar a funcionar y luego ya cada partido se podrá reorganizar o hacer lo que crea conveniente. Claro, pero con esta lucha de poderes que vemos entre unos partidarios... Claro, parece una lucha de titanes. Efectivamente. Entonces, de cara a los ciudadanos, como siempre decimos, Carlos... Pero es que pasa una cosa, yo pienso que la posición o la posibilidad que ha tenido Pedro Sánchez ahora, porque el PP le ha dicho, Rajoy le ha dicho, no haremos nada sin tu consentimiento, ponte en la oposición. Así de claro se lo ha dicho. Y Pedro Sánchez ha dicho que no. Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno a toda costa, porque yo creo que es que lo que quiere es asegurarse un sueldo. Creo. Tengo esa sensación. ¿Estás de acuerdo, Emilio? Porque es que no vale, a lo mejor, quizás para otra cosa, digo políticamente. Ver, cuidado. Yo coincido con lo que ha dicho Camacho, de que primero España, lo decía también el otro día Corcuera, y siempre lo dijo el presidente del Partido Rubial. Eso lo debe de decir cualquier político, creo. Pero no, es que aquí han cambiado las tornas. En el Partido Socialista, el responsable es el secretario general, para lo bueno y para lo malo. Él es el que se lleva los honores, por decirlo de alguna manera. Y yo nunca he visto en el Partido Socialista alguien que ha metido una y otra. Bueno, es que no ha llegado a la segunda. Todos han cogido la responsabilidad de decir, lo he hecho mal, me he equivocado, no ha sido lo que esperábamos y han dimitido. Y aquí parece ser de que no ha contado. Fíjate tú cuando salió el portavoz y dijo, un resultado histórico. Hombre, pregúntale a Corcuera, al que diga a Rubalcaba, aquí el de Cantabria, que lo primero que hizo fue, ni histórico ni nada, un resultado malísimo y dimito. Sí que ha sido histórico, fue histórico. Ese es el tema, pero claro, histórico va acompañado de hacer la maleta y para casa. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien tiene, yo en una ocasión lo dije, y Camacho lo sabe, en algunos sitios el partido está para beneficiar al pueblo. Y en algunos casos, algunos van al partido a beneficiarse de él. Y entonces, cuando alguien no tiene otra cosa y no tiene delante, pues alguien acaba de decir, si una nómina o algo por el estilo, están a lo que están. Y eso es lo que perjudica a un gran partido como es el Partido Socialista. Es que es un gran partido y con una gran capacidad de trabajo y con una gran de gente muy, muy importante. Porque a mí eso de que no me voy a postular, como venía diciendo este señor Pedro Sánchez, decía, no me voy a postular, y resulta de que se sabe y está demostrado de que estaba negociando por la parte de atrás con los que el Consejo Confederal dijo que no se puede dar ni un paso con ellos, y encima este chico pequeñito, bajito, ¿cómo se llama? Iceta, el de Cataluña, saltaba y le animaba a todo esto. Hombre, yo creo que ahí viene la incongruencia y ahí viene la irresponsabilidad de un secretario general que, a mi juicio, hace tiempo, que él mismo se tenía que haber ido para casa. Y si su señora no hubiera quedado de segunda dama de España, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? Primero son 46 millones de habitantes. Diana. Se especula, además, con que puedan asistir a esa reunión mañana José Luis Rodríguez Zapatero y Rubalcaba. Bueno, no sabemos si para presionar, si para pedir cordura. ¿Qué pensáis? Pues tienen palabra, pero no tienen voto. Es lo que yo decía. Y a mí me parece que lo que digan seguramente va, bueno, en la línea de la como Aznar en otros momentos con el Partido Popular. Que de cara a los ciudadanos vemos ahí pues esa lucha de titanes, como bien decía Diana, apuntaba Diana, y esto no hace bien al partido, ni a los votantes, ni a los militantes. Ni a España. ¿No? En cualquier caso, y subiendo un poquito el ánimo, que yo lo tengo bastante bajo, tengo bastante bajo desde el mismo miércoles, cuando saltó todo esto. Pero fijaros una cosa, siempre he oído y hemos dicho en tertulias y en conversaciones que si los partidos son como una cúpula ahí cerrada, que no se mueve para nada y que no hay debate, que cuando aquí el que manda y los demás a obedecer, bueno, pues cuando hay una situación como esta, yo creo que también hay que verle la parte positiva, y es que, bueno, pues hay discrepancia. Y al final la mayoría es la que decide, la mayoría. Una de las cosas que más me está doliendo a mí estos días es precisamente los comentarios que estoy oyendo de que los que han presentado su dimisión lo que quieren es secuestrar la voluntad de los militantes. Incierto. Porque no quieren que los militantes hablen. Y eso no es verdad. No es verdad. Los militantes van a seguir teniendo la voz exactamente igual que la tenían, que por cierto, quien le dio la voz a los militantes fue Rubalcaba, no fue Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue el primer beneficiado de esa posibilidad, pero quien aprobó en un congreso que los militantes eligieran al secretario general fue Alfredo Pérez Rubalcaba, y eso hay que recordarlo y hay que valorarlo en su justa medida. Y los militantes van a elegir a su próximo secretario general, se llame Pedro Sánchez, se llame como se llame, van a poderle elegir exactamente igual. Nadie está quitando la posibilidad a los militantes de que puedan votar, y me duele mucho que haya compañeros míos del partido que están diciendo que esta maniobra es para quitarle la voz a los militantes. No es verdad. ¿Y en este río revuelto no puede haber ahora mismo conversaciones entre el Partido Popular y algunos diputados del Partido Socialista para ver si puede convocar otro... En absoluto. ¿No? En absoluto. Yo creo que... Aprovechándose quizás de los 25 diputados que tiene Andalucía, que están ahí... No, en absoluto. Mira, joder, Carlos, el Partido Socialista podremos tener los líos que tengamos. Pero somos respetuosos, muy respetuosos con nuestras resoluciones. Y la resolución que hay ahora mismo encima de la mesa, que no digo que no se pueda cambiar, pero la que hay ahora mismo en la mesa y la que todos respetamos es una resolución del Comité Federal... Que dice no. Que es no a un gobierno del Partido Popular con el señor Rajoy. Si eso se cambia, el grupo parlamentario aceptará lo que diga el Comité Federal. Pero esto de que el Partido Popular pueda estar hablando con diputados individualmente... No sé, son malos pensamientos míos. Bueno, pues malos pensamientos. Yo soy uno de esos 85 diputados y conmigo no ha hablado nadie. Por cierto, hoy he visto una portada de un periódico que dice que Pedro Sánchez tiene 40 diputados de los 85. A mí nadie me ha preguntado, ¿eh? No sé si estoy entre los 40 o entre los 45 restantes. A mí nadie me ha preguntado. Por lo tanto, ahora hay muchas elucubraciones. Se hablan de los 25 de Andalucía. Ya, se especula, pero, se rumorea, claro, se rumorea. Se comenta. Eso es. Pero no es cierto, no es así. Yo sé de alguno de esos 25 de Andalucía que no está de acuerdo con lo que se ha hecho y que apoya a Pedro Sánchez. Uh-huh. O sea que... Uh-huh. No obstante, Camacho, los pasos a seguir los dará los estatutos, ¿no? Ahí están, claro mañana, y hay que respetar mañana hay un comité, el proceso. Hay un comité federal que, vuelvo a decir, espero. Y no confío porque creo que, por desgracia, no será así, pero espero que sea pues lo más beneficioso para el Partido Socialista que pueda haber. ¿Qué sería lo beneficioso? Pues que llegáramos todos a un acuerdo de por dónde debe ir el Partido Socialista en este momento de crisis orgánica que tenemos. Ahora mismo lo que se plantea es una cuestión orgánica exclusivamente, si la ejecutiva existe o no existe, si hay que crear una gestora que es la que tiene que llevar los... Sería malo, ¿no?, eso, la gestora... No, en absoluto, ya, es que no entiendo por qué tiene que ser malo. Ya hubo una cuando dimitió Almunia, se dedicó a preparar el siguiente congreso y esa es su tarea, por lo tanto... No creo que sea tan malo. Ayer me preguntaba en Madrid un periodista que qué iba a pasar el martes con el grupo parlamentario. El martes tenemos pleno en el Congreso de los Diputados. Y que qué iba a pasar, que si iba a haber ahí una ruptura, que si íbamos a echar a la dirección del grupo parlamentario. No sé, hay muchas, muchas elucubraciones. Y el grupo parlamentario lo que tiene que hacer es dedicarse a lo que tiene que hacer, que es a su trabajo en el Parlamento, como una piña. Ahí somos 85, con lo cual... No hay grandes distancias de unos a otros, somos amigos, nos vamos a cenar juntos, o sea, no tiene por qué haber ningún tipo de problema en ese sentido y yo estoy convencido además que no lo va a haber. ¿Y de este fin de semana podría salir una abstención a una investidura esta mañana oí primero a Edu Madina y luego a Pepe Borrell en una emisora de radio y yo coincido con el planteamiento que decía Edu Madina. Primero, vamos a arreglar este lío que tenemos, orgánico, exclusivamente, y eso es lo que se debe hacer mañana en ese Comité Federal, y automáticamente convocar otro, con tranquilidad y con sosiego, una vez solucionado este follón, y convocar otro para ver qué es lo que vamos a hacer de aquí al día 31 de octubre, que es la fecha tope para que haya gobierno o haya repetición de elecciones. Y una vez que el Comité Federal, que es el máximo órgano del partido, decida cuál es nuestra posición, todos a una. Sería bastante negativo el convocar elecciones otra vez. Después. Para el Partido Socialista. Para el Partido Socialista. Para todos, para todos. Aparte, y para mí también. En ese tres pasos que decía, de primero España, luego el PSOE y luego nosotros mismos, yo estoy en el primero. Primero España. Sí, sí, por supuesto. Sería negativo para España, okay. Eso está clarísimo. Hay gente que opina distinto. Hay gente que opina que lo que peor sería para el partido es facilitar un gobierno del Partido Popular. Bueno, ahí cada uno tiene su propia opinión. Un par de añitos en la oposición no vendría mal para reorganizarse. Eso es tu criterio. Es mi criterio, efectivamente. Hombre, es el criterio de los que han ido a votar, ¿no? A cada uno han puesto en su sitio y ahí estamos. Pero así todo, yo me espero que entre la cordura mañana, que la salida de la crisis sea pacificadora, digo, en vez de... Y al final no hay que tener miedo a una gestora, porque una gestora están casi todas las ramas sanguíneas, por decirlo de alguna manera, dentro de la organización, representadas en su contexto. Y al final, pues oyes, lo que no se puede es abarcar aquello de lo que no estaba previsto y cambiar el paso cuando a uno le interesa. Eso es jugar con las cartas marcadas y yo entiendo que una gran parte de ese comité federal y de esos que han presentado las dimisiones estén en esa línea, porque es que te cogen con el pie cambiado y a lo mejor ya te han cogido hasta con todas las firmas ya puestas para presentarte. Y esas cosas, aunque desde afuera algunos no las vean, tienen un peso específico muy grande, y es donde se ve el egoísmo personal de no abandonar el cargo. El egoísmo, no lo que decía Camacho, el egoísmo de sacar a España primero y luego lo que viene a continuación. Esa es la gran diferencia. El pasado viernes decíamos que las elecciones vascas y catalanas iban a ser no determinantes, pero sí muy importante para que hubiera terceras elecciones. Me gustaría también conocer la opinión de Orlena de Miguel. ¿Piensas, Orlena, que nos vamos a terceras elecciones directamente o no? Hombre, yo espero que no. Pitonisa no soy, evidentemente. Ahora la pelota lleva mucho tiempo en el tejado del Partido Socialista. Son los que tienen que mover ficha. A mí me gusta que tengan pensados los comités y cuándo van a tomar las decisiones, pero como bien decía, el 31 de octubre es la fecha tope. Sí. O sea, en un mes se disuelven las Cortes. Entonces, esperemos que mucho antes de esto pues se avengan a una negociación o algo para evitar esas elecciones, porque tenemos que ver que no solamente puede ser una crisis, no solamente nos viene mal económicamente, que es una bofetada. Ya llevamos un año con un gobierno en funciones y sin poder desarrollar ninguna política nueva y sin poder arreglar nada de lo que no funcionaba, sino que además es una crisis institucional sin precedentes. Es que le estamos diciendo a los ciudadanos que no vale de nada que vayan a votar. Entonces, no sé, nosotros pensamos que estamos en un momento bastante absurdo que se tiene que resolver. Insisto, la pelota está en el Partido Socialista. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido, hemos demostrado que se puede, que hay un espacio en el centro en el que nos podemos encontrar, que evidentemente no va a ser darle el poder absoluto a nadie, que va a ser muy controlado y que puede ser muy bueno para la democracia. La situación podemos aprovecharla o podemos desaprovecharla y sumir a nuestra democracia en una crisis tremenda. Es que creo que estamos en un punto de inflexión que mirar con altura de miras y coger el toro por los cuernos en este caso. Entonces, en fin, a ver, tenemos la esperanza de que finalmente reaccionen. Esta pequeña revolución que ha sucedido, pues, como bien decía el señor diputado Camacho, es porque se han movido ciertas conciencias dentro del PSOE. A ver en qué quedamos después, sí, de todo. Sí, pero esto, según Pedro Sánchez, en últimas declaraciones sobre este tema, decía que la pelota estaba en el tejado del Partido Popular, que no había gobierno por el Partido Popular. No sé. Eso de echar balones fuera. Es que jugar al tenis con esto. Claro, efectivamente. Insulto, directamente, pero pues cada uno de estos, efectivamente, nos han puesto los españoles a cada uno en nuestro sitio, cada uno con los diputados que tenemos, hemos hecho lo que hemos podido. Vamos, yo creo que en eso estoy muy orgullosa de mi partido, porque hemos trabajado todo, vamos, y seguimos trabajando, hemos hecho todo lo posible. De hecho, hemos demostrado que se puede llegar a un acuerdo, que tenemos 100 medidas, que se dice pronto, que pueden ser un punto común, un punto de partida para un gobierno. ¿Las mismas que se pactaron con el PSOE, esas 100 medidas? No, con el PSOE hicimos un acuerdo de gobierno de 350. Fueron bastante más, pero en común con el acuerdo de investidura que hemos hecho con el PP, hay 100. Yo creo que es una base bastante amplia para hacer un acuerdo no de gobierno siquiera, simplemente eso de investidura y luego estar controlando a un gobierno. El tiempo que sea, una legislatura de 2 años, de 3 años, de lo que sea. Pero empezar a poner a España en marcha, porque es que llevamos casi un año paralizados. Y los que dicen, no pasa nada, pasa muchísimo. No solamente a nivel económico estamos perdiendo, bueno, la inversión está cayendo a niveles terroríficos, que parece que no nos afecta, pero nos afecta muchísimo. Pero es que además hay otro tipo de cosas que afectan al día a día de las personas. Por ejemplo, las adopciones internacionales están paralizadas. Estamos hablando de familias que están esperando niños desde hace un año. Ya. Oye, puede ser que el Partido Popular... Por poner un ejemplo... Vale, puede ser, Orlena y los demás, que el Partido Popular, después de esas elecciones vascas y gallegas, haya visto los resultados y diga, bueno, pues yo realmente voy a esperar a las terceras elecciones porque creo que vamos a salir reforzados o con la abstención o con una mayoría absoluta. ¿Qué pensáis? Puede ser que quiera hacer eso. Sería muy, muy irresponsable. Efectivamente, eso te lo garantizo. No que lo haya hecho después de ver los resultados en el País Vasco y en Galicia. Eso lo lleva pensando el señor Rajoy desde el día 27 de junio. Pero vamos, convencido. Y el mayor exponente de lo que estoy diciendo es la intervención de Rajoy en el pleno de investidura, en la segunda intervención contestando al Partido Socialista, y la del portavoz del Partido Popular, Rafa Hernando, contestando a Ciudadanos. O sea, prácticamente venían a pedir desde la tribuna tanto Rajoy como Rafa Hernando, por favor, no me voten ustedes. Por favor, no me voten ustedes, que vamos a terceras elecciones, que voy a sacar mejor resultado. Pero eso lo llevan pensando desde el día 27 de junio, vuelvo a repetir. Eso es echar la culpa de que no hay gobierno al PP. Hombre, claro. Hombre, si no tiene apoyos, ¿cómo va a formar gobierno el Partido Popular? Si es que no los tiene. Pero es que muy democráticamente es muy difícil, Carlos, que tú me des tu apoyo si yo te estoy poniendo a parir. Es muy difícil. Pero esto es como la cuadratura del círculo. No se puede estar jugando y enredando. Pues tenemos eso. Algo muy serio, que es la gobernabilidad de España. Estoy de acuerdo contigo, Emilio. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Unos compromisos muy, muy, muy duros y muy fuertes que tenemos que cumplir con Europa y en el cual estamos hasta el cuello. Y además, yo creo que aquí los problemas vienen de donde vienen. El mapa electoral queda tan dividido que el giro es tan grande y entonces, como no se ha corregido lo que se tenía que haber corregido por unos o por otros, ahora estamos pagando los españoles este mea culpas de que o tú o yo, no, o tú o yo, o si no, nada. Yo me acuerdo de la compañera del PSOE de Aragón decía no, y no es no, y era del PSOE, y es del PSOE, y al final decía yo y yo, y el caso es que al final se ha ido inquistando esto de tal manera de que por aguantar, sabiendo cómo venían los resultados y sabiendo lo que estaba pasando, hombre, se tenía que haber hecho pues un cambio directo y sin agresividad dentro de la casa, y además haber facilitado lo que se tenía que haber hecho, que es un gobierno. Como bien decían, hombre, yo tengo mucha confianza en esos pesos pesados que han pasado por la política de España y en el cual les respeto y creo que me dan 200.000 lecciones, y cuando alguien sabe lo que se está jugando en un país con 46 millones de habitantes, hay que poner muy atención. Y si encima tenemos una serie de gente desde afuera que también nos están marcando el paso, pues también. Pero ir por ir y a todo por no, y solamente por hacer el juego a unos partidos que están descolocados. Porque todo esto de Podemos es algo que está encendido hoy y mañana desaparece, porque no tiene ninguna representatividad ya a nivel mundial, si es que lo estamos viendo. Y por lo tanto aquí hay un movimiento de momento, hay un movimiento en el cual yo creo que las fuerzas políticas españolas, las grandes, no las han sabido atajar, y de ahí nos vienen estos males. Por cierto, pero, ¿dónde está Podemos ahora, Emilio? Podemos es que no está en ningún lado. A ver si no se entiendes. Le oye. Pero es que lo de Podemos es como una tela de tenis o la malla o yo qué sé, una red de un barco destrozada por todos los sitios, también con sus ánimos de poder. Entonces, claro, cuando todos quieren mandar y mangonear, mira, decía, yo no sé quién lo decía, pero yo lo conocí, decía, nunca el Partido Comunista de España ha sido tan fuerte mientras estuvo los 40 años Franco. En el momento en que entraron, todos quisieron ser cabeza de ratón y no cola de gato. Y a partir de ahí, nos lo vienen demostrando. En cuanto han llegado a tocar un poquitín de moqueta, fíjate tú qué folclore nos están montando. Bueno, pues así está la cosa. Veremos qué pasa con ese comité. Veremos hasta el 31 qué va sucediendo. Pero también tenemos más asuntos, Diana. Pues sí, porque Puigdemont, en medio de toda esta vorágine política, anuncia referéndum para septiembre de 2017. Hoy coincide con Mariano Rajoy en Oporto. Están visitando una exposición de arte. Y bueno, también me gustaría conocer la opinión de nuestros tertulianos al Diana, respecto. Diana, eso es igual que si yo te anuncio, Diana, te voy a robar el coche. ¿Qué te le voy a robar? Diana, que el día tal te robo el coche. O sea, estoy anunciando que voy a cometer una ilegalidad. Él lo está anunciando. ¿Qué hacemos? Que no se va a hacer. Ojalá, de verdad. No se va a hacer. Además, ayer él mismo, pues si no he oído mal las declaraciones, manifestó que no se iba a hacer ningún referéndum ilegal. Entonces, por lo tanto, él mismo se contradice. Yo estoy convencido que ese referéndum no se va a hacer. Esperemos, Orlena, que no haga otro. Esto es el día de la marmota en Cataluña. Es como están atrapados en esa red en la que ellos mismos se han metido con la CUP y tienen que seguirles para poder sacar adelante, porque era una moción de confianza lo que estaban intentando superar, una moción de confianza en la que no le apoyaron los presupuestos, o sea, que realmente no sirve para nada. Y estamos siempre con el mismo, pues venga, os prometo que sí, que va a haber un referéndum. Bueno, un referéndum, medio referéndum. Un referéndum que no sea ilegal. Entonces no puede haber un referéndum. Es absurdo. Y eso es lo que el único proyecto que hay ahora mismo en Cataluña, el único proyecto que tiene Puigdemont para Cataluña es referéndum o independencia. Han creado un mito alrededor de eso como si fuera a ser la solución de todos los males. Y mientras, los quirófanos cerrados por las tardes, no funcionan bien las redes de comunicaciones, en fin. Y en esas estamos. Nosotros creemos que esta huida pues se va a quedar en nada, probablemente acabará teniendo que ir a unas elecciones y volveremos también, pues eso, otra vez poniendo la maquinaria. No dan de comer a los chiquillos y abren ahí consulados, dicen ellos. Y abren consulados, efectivamente, es que es absurdo, hemos llegado a ser absurdo en Cataluña. Y de juzgado de guardia, pero es que luego estamos allí y realmente en el Parlament de Cataluña parece que es el monotema, se habla, es un referéndum sí, referéndum no, y cuando alguien como Inés Arrimadas se pone a hablar de los comedores escolares, nadie la contesta. Uh-huh. Bueno, pues quizás Podemos, la situación de Podemos actual se deba a la situación mala, me refiero, se deba a que ha llegado al gobierno en diferentes grandes ciudades como Madrid, como Cádiz, como Barcelona, como tiene el poder ese de la CUP en la Generalidad de Cataluña, País Vasco, etcétera. Al llegar a todas estas ciudades y se está viendo las fechorías que están haciendo, quizás el votante se está dando cuenta y está retirando ese apoyo a Podemos. Puede, no sé, me da esa sensación. Hombre, Podemos ha perdido 1 millón de votos. Claro, pero porque ya está en el gobierno. Pero es que Podemos, al paso que va, yo creo que él mismo no va a encontrar vacuna para poder mantener lo que tiene. Es que no la va a encontrar. No, mira a Carmena, mira el Kichi, mira todo, mira a Ada Colau, todas estas historias que están montando y la mala gestión de sus ayuntamientos, etcétera, creo que el votante se está dando cuenta que no va a ningún sitio estas. En cualquier caso, que yo sepa, lo mismo estoy equivocado, el único de todos estos que mencionabas que es de Podemos es el Kichi, los demás ni Carmena ni bueno, el de la marca blanca, el hacendado no, de no, Podemos. No, pero lo de marca es que tiene su importancia, es que si tú al resultado de Unidos Podemos quitas determinados componentes que hay ahí, se queda en un partido. Sí, sí, por eso Podemos está donde está, porque Podemos realmente tiene 30 y tantos diputados, no tiene más. Si le quitan las confluencias, claro. Podemos como tal partido político, no es poquita cosa. No tiene nada, efectivamente, pero bueno, ha sabido hacerlo bien en este sentido. Pablo Iglesias ha sido un gran estratega político. Pero esas amalgamas no llevan a ningún sitio. A medio plazo, no digo a largo plazo, a medio plazo sí. Tiene su... Ya está viéndose los resultados, ya se está viendo los resultados de esas mezclas. En el Ayuntamiento de Barcelona, bueno, pues entre otras cosas hay que decir que se abordan hoy asuntos como la denominación del salón plenario o se debatirá la propuesta de la CUP de retirar la estatua de Cristóbal Colón. Sí, no, chorradas de estas. Son dos cosas muy importantes, cosas que necesitan los catalanes. Sí. Que los niños no coman en los comedores, pero que se quite la estatua de Colón porque fue el peor del mundo que ha existido Cristóbal Colón. Si ya renegamos en este país de Cristóbal Colón, sí. Yo ya no sé. Claro, mató a gente y bueno eso fue bestial. Qué pena. Muy bien, señores, pues nada, yo me gustaría que dieseis esa pincelada, como siempre hacemos, al asunto que queráis y nada, y vamos cerrando esta tertulia porque tenemos 4 minutitos. Yo solamente tenía que echar la bronca a Emilio, que el viernes pasado que estábamos de ferias no estuvo en la tertulia. No tenía línea telefónica. Y yo quería haberle invitado directamente a la feria de Talavera. Pues te escuché por la radio, Camacho. me lo imaginaba. Emilio, volvemos a tener fiestas en mayo, por si quieres. Pero te perdiste unas cañas y unos pinchitos muy ricos. Así que a ver si alguna vez apareces por aquí, Emilio. De fiesta por allí. Muy bien, Orlen, ¿alguna cosita más? Bueno, me han puesto los dientes largos con la feria de Talavera. Por supuesto, también estás invitada, Orlena. Sí, ahí es que no me dejan libre. O sea, las próximas voy seguro, en mayo. San Isidro. A ver si para entonces ya tenemos un gobierno, nos hemos puesto en marcha, Si no lo tenemos en mayo... Yo ya no sé, pero yo espero que sí, yo espero que sí además ya. Ya lo he dicho que antes del 31 de octubre tiene que estar esto solucionado, por favor. Y sobre todo para poder tener un debate que no sea puramente de política y de organizaciones de los partidos, sino de ideas para no caer en estas cosas tan raras como la que ha pasado en Barcelona con la estatua de Colón. Muy bien. Emilio, ¿algo más desde Cantabria? Pues solamente, primero que tengamos gobierno y que los españoles vivamos cuanto mejor. Y al Partido Socialista, a sus dirigentes, cordura, mucha cordura, y mano izquierda, y que no haga enfrentarse a los militantes. Uh-huh. Carlos. Pues lo mismo, que por favor llegue, se solucione el problema que tiene el Partido Socialista este fin de semana, que se solucione de la mejor manera posible, mejor manera para ellos, y la verdad es que la mejor manera para el Partido Socialista va a ser la mejor manera para los españoles. Lejos de mis ideas de Partido Socialista, pero lógicamente soy una persona que opina que el Partido Socialista es necesario en España. Y Camacho, completamente de acuerdo con lo que dices. Totalmente de acuerdo, y ojalá sea así, la cordura sea lo que se imponga en este fin de semana. Diana González, muchísimas gracias también a ti. Hasta luego. Orlena de Miguel, portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, gracias. Emilio de Cos, sindicalista Comisiones Obreras, gracias otra semana más por estar con nosotros. Pues y también gracias a vosotros. A Carlos y a José Miguel. Volvemos gracias. El próximo viernes, señores.